Flash informativo. La policía caminera arrancará con el cobro de multas. Tras 110 días de prueba, la policía caminera comenzará a labrar multas a los infractores de tránsito. Las infracciones leves tendrán una sanción de 50 pesos, pero podrían llegar a los 1.000 pesos en caso de faltas graves. Esta decisión fue tomada como producto del gran número de accidentes viales registrados tanto a nivel provincial como nacional. En lo que va del año, suman ya 498 las víctimas fatales por accidentes de tránsito en la provincia de Córdoba, dejando atrás un año con 598 víctimas a nivel provincial y 8.104 en todo el país. Con estas cifras, Argentina ascendió al segundo lugar en el ranking de países latinoamericanos con mayor cantidad de muertes por accidentes viales. El uso del cinturón de seguridad disminuye hasta un 60% la probabilidad de muerte de pasajeros en caso de accidentes, informó la Asociación Civil Luchemos por la Vida. Asimismo, reafirmó la reducción de riesgo de muerte de motociclistas en accidentes a casi la mitad por llevar puesto el casco. Según el último informe dado a conocer por el gobierno provincial, serían 1.500 las actas labradas por día, lo cual significaría un ingreso diario de 30.000 pesos para la provincia. Según el informe dado a conocer por Javier Sosa, asesor del Ministerio de Gobierno, el valor de las multas se encontrará atado al precio de la nafta super, por lo que el mismo podría seguir aumentando. El conductor tendrá la posibilidad de realizar un pago espontáneo dentro de las 48 horas con un descuento del 50%, agregó el ministro. Las infracciones deberán ser abonadas únicamente en el Banco de Córdoba. Esto fue el Flash Informativo.